A veces arrancar cuesta un montón, pero una vez que lo hiciste, ¡amigo! Hacen a mí. Voces en off, Edu Hofer. Edición y sonido, Carlos Bagnato. Musicalización y conducción, Carlos Bagnato y Willy Delgado. Producción, Amil. Idea y dirección, Willy Delgado. Bienvenidos a este programa denominado Amil. Esperemos que la pasen muy bien. Arrancamos con esta nueva propuesta. Te informamos que este programa lo hacemos de onda, con mucho corazón. Aquí van a tener cabida bandas locales, van a poder enviarnos todo el material que tengan. Hola Carlos, ¿cómo andás? ¿Qué tal Willy? ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin verte. Sí, como de recién que nos vemos. Arrancamos a full con un temazo que no pertenece a Metallica, fíjate vos, lo grabaron en el 91. Es un cover que hace Metallica del grupo Queen. Este tema originalmente fue grabado por el mismo allá por el año 1974, un poquito viejo el tema de Queen, pero un temazo al fin. Ya Queen se adelantaba a lo que iba a ser el thrash metal, fíjate vos, y Metallica lo llevó al extremo. El tema era Stone Cold Crazy, allá por el 74 originalmente lo grabó Queen, pero en esta versión impecable del 91 de Metallica. Le seguimos contando a la gente que, bueno, aquí van a poder enviar todo el material, las bandas, por eso está a mí. Sí, y compartir, bueno, como vos decías Willy, la música de siempre, los clásicos, los temas consagrados, las bandas nuevas, las bandas que por ahí no se escuchan demasiado porque en otros espacios no tienen posibilidad de salir. Uh-huh. Y tanto en la página de Facebook como en el canal de YouTube vamos a compartir videos, notas, tal vez algunas curiosidades. De todo un poco. De todo un poquito para compartir esta pasión que es la música. Y hablando de música, antes de empezar con ella, quiero dedicar este programa íntegramente a Valentina, Analía, mi hijita y mi mujer, que me han bancado terriblemente, si no las nombro me matan, así que desde ya el agradecimiento por el aguante constante que me tiene, y usted, señor Carlos, seguro que también. Y mira, en realidad estaba pensando mientras vos decías que todo lo que nosotros hacemos, no solamente nosotros, sino todo lo que cualquiera hace, necesita el apoyo de un montón de gente que está afuera, que está al lado, que está atrás. Y ajá, bueno, a modo dedicatorio entonces a todos los que están afuera, atrás, adelante, arriba y abajo, y que nos permiten compartir con ustedes este programa. Y ya entrando de lleno en lo que es la música, te cuento que en este 2015 una de las bandas que estuvo en los primeros, o en el primer Monster of Rock hace muchísimo tiempo atrás, fue el grupo Kiss, la legendaria banda estadounidense que en estos momentos está festejando sus 40 años en tabla, nada más ni nada menos, los viejitos. Pero con mucho talento y mucha garra y mucha fuerza, los vamos a escuchar a los Kiss en este bloquecito de Enganchaditos, con dos temitas de su último trabajo que se llama Monster, que fue totalmente producido y dirigido por el señor Paul Stanley. La banda, ya saben, está integrada por Paul Stanley, Gene Simmons en el bajo, Paul Stanley en voz y guitarra rítmica, Tommy Tyre en lugar del legendario, pero no desaparecido porque sigue haciendo trabajos solistas, Ace Frehley, que es el guitarra principal, pero en este caso vienen a la Argentina con Tommy Tyre, y en los parches el legendario Eric Singer, otro gran baterista que también supo pasar por las filas del grupo antológico Black Sabbath. Pero eso es otra historia y lo vamos a escuchar en otro bloque o en algún que otro programa de AMI. Vamos entonces a escucharlos con este último trabajo, Monster, haciendo dos temas. En primer lugar, este que está sonando ya en AMI. Está sonando en AMI Kiss con Hell Whore, Aleluya. Father, tell me a story. Oh, all right. Go and get your storybook. No, no, not one of those. A real story. A real story. No dejes que nadie te lo cuente. Amin es una aventura que tenés que sentir, Amin. Seguimos con más Kiss en Amin. Ahora, Show Maxi. Pasaba Kiss entonces haciendo Show Mercy, anteriormente era Hell Hall Aleluya, que hay muchos fans hicieron, si no sabían, hicieron unos videos medios caseros sobre este tema. Y fíjate vos, una rareza, Kiss tomó la idea de los fans e hizo su propio videoclip. Fíjate vos, o sea, Vieron cómo los fans armaron ese videoclip y dijeron, qué buena idea, mira vos. Y la tomaron como propia y lanzaron el video como si fuera de ellos. Qué bueno, ¿no? Que se pueda hacer eso. Carlos, te quería preguntar, vos que estás mucho en el tema de la literatura, en las obras, ¿qué nos recomendarías para escuchar? Sí, hablando de a mí, uno escucha, pero no, para leer, algo copado, ¿qué podría ser? Algo bueno. Puede ser, pero puede ser algo local, ¿tenés idea de algo local así de Rosario? Hay un libro de cuentos que no es una edición reciente, pero sí es una edición muy linda de cuentos, se llama Praga de Noche, de Javier Núñez, es un excelente cuentista de la ciudad de Rosario, premiado por incluso algunos de los cuentos que integran esta obra. Qué bueno, che. Como no, es uno de los libros que no solamente son buenos en sí mismos por el contenido, por la calidad de la prosa, de los cuentos en este caso, sino que además la editorial, que es Ombú Bonsai, es una editorial que se preocupa porque los libros sean también un objeto bello, un objeto que destaque en la biblioteca, que dé gusto tenerlo, que dé gusto abrirlo, leerlo. Y en este caso de Javi Núñez, es una edición limitada, artesanal, cada libro único y diferente a los otros. Es muy recomendable y se puede conseguir online. ¿Qué palabra esa? Online. Todo online. Hoy todo es online. Che, buenísimo eso que nos acaba de contar sobre el libro de... ¿Cómo? Volvelo a repetir para el que se enganchó tarde. El libro se llama Praga de Noche, es además el título de uno de los cuentos. ¿Totalmente rosarino? Totalmente rosarino, tanto el autor como la editorial. Más adelante te voy a preguntar algunas otras cositas, si los oyentes también se van poniendo a tono, porque realmente Rosario no solo tiene grandes músicos, sino que tiene muy buenos escritores. Y también hay gente en el cine, que también si tienen algo copado que quieran contarnos, nosotros aquí vamos a tratar de difundirlo, porque Rosario tiene, digamos, una amplitud cultural increíble y sabemos que necesitan de la difusión, ¿o no, Carlos? Sí, desde ya. Y una de las cosas que siempre aparece en la charla con amigos es que uno en Rosario levanta una baldosa y si no le aparece un futbolista, le aparece un músico o un poeta o un cineasta, un actor, es algo bastante llamativo. Y pensando un poco en cine, bueno, después si querés charlamos un poco. Dale, más adelante tardamos un poquito. Dale. Bueno, vamos a seguir entonces en Amil con más música. Y ahora nuestro pequeño homenaje al Flaco Spinetta con un temazo. Llega Amil Spinetta y los Socios del Desierto haciendo Cheques. Vestido eléctrico me dio Seguimos enganchaditos en Amil con el rock nacional. Llega La Renga con Reite. Esos no tienen risa y se divierten. es un programa distinto. Simplemente es como es. Amin. Y bueno, te cuento, para los amantes del hard rock, y yo diría que es el padre del hard rock, es el señor David Coverdale, un ex integrante del grupo Deep Purple, que supo allá por los 70 grabar discazos con el grupo Deep Purple, la banda liderada por Richie Blackmore. En aquel entonces se había sumado a sus filas Glenn Hughes, y por supuesto que estaba Ian Paice, Roger Glover, el mítico John Lord en los teclados. Y por supuesto que también estuvo el señor David Coverdale, que luego se iría de la banda y allá en los 80 la rompería con... En realidad empieza a finales de los 70, pero en los 80 la rompe con Whitesnake. Se transformaría en, digamos, en el padre de lo que es el hard rock en todo sentido, a nivel internacional. Es el que creó prácticamente ese estilo musical. Él habla de hard rock, pero sí. Usted sabe que uno tiene que estar atento a algunas cuestiones, y por si alguien no se enganchó en el programa al principio, hard rock, usted lo pronuncia así tan bonito. Sí. ¿Tiene algo que ver con el hard rock café? Y algo tiene que ver, pero no tanto. Porque a veces en el hard rock café vemos cada cosa que, Dios mío. O sea que si a mí me dicen que Whitesnake es el dueño del hard rock de... No, no le creas, no, para nada. Sí, sí, van bandas, todo lo que vos quieras, pero no es lo mismo. Tiene algo que ver, pero no es lo mismo, digamos. ¿Te gustó? ¿Le gustó? Le encantó. Fue muy bueno. Se graba, se imprime, esto queda, ¿eh? Me encanta. Está muy bueno esto. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora, Whitesnake, que le rinde un tributo a justamente esta banda, la que él en algún que otro reportaje dijo que le debía su carrera, porque cuando David Coverdale comienza, no lo conocía nadie, obviamente, lo agarra Deep Purple, lo transforma y, bueno, lo convirtió en lo que es, ¿no? Un gran cantante, uno de los mejores que ha dado la historia del rock de todos los tiempos. Pequeño homenaje a la mítica banda Deep Purple, realizado en este 2015 por el grupo Whitesnake, haciendo un clásico de todos los tiempos, Burn. Yeah.

story. Oh, all right. Go and get your storybook. No, no, not one of those. A real story. A real story. No dejes que nadie te lo cuente. Amin es una aventura que tenés que sentir, Amin. When the smoke did clear, many... Seguimos en Amil, seguimos en El Sonido en Vivo, ahora con Alma Fuerte haciendo Desencuentro. Bandas y solistas, conocidos y no conocidos, que marcaron toda una generación. A mil llegan los 80. Estamos, Willy, en el bloque de los 80. Por supuesto. A ver, esa melodía que está sonando me resulta conocida. A ver, déjame pensar. Dale. Déjame pensar. ¿Billy Idol puede ser eso? Sí, perfecto. ¿Cómo hiciste para sacarlo? Porque lo estoy leyendo. Julio. Sí, es verdad. Estamos escuchando a Billy Idol hoy en el bloque de los 80. Uno de los bloques que vamos a tener aquí. Fijo en Amil. Y bueno, este señor que, bueno, dio que hablar, fue un clásico en los 80, que supo trabajar en otras bandas, pero se hizo famosísimo con su tema Money Money, qué sé yo, uno de los que vamos a escuchar más luego. En fin, pero muchos no saben de la historia de este señor, de Billy Idol. Así que vamos a contarle un pedacito nada más, porque tiene historia, pero para estar a mil, contando. Pero bueno, Vamos a ir entonces a hablar un poquito de Billy Idol. Este señor se llama William Broad. Fue el primer hijo de una familia de clase media compuesta, no la nuestra, por Bill, un agente de ventas viajero, y Joan Broad. Poco después de su nacimiento, la familia se mueve a Long Island, Nueva York, en busca del sueño americano. No, del sueño argentino. Pero bueno, 4 años después de eso, los Broad regresaron al Reino Unido, llegando a vivir en Mickleham, Surrey, y luego en Gunning, Sussex, Estados Unidos. Yo no tuve el placer de andar por ahí. ¿Usted estuvo por ahí, por Estados Unidos, en esas partes? Lo más cerca que anduve fue por Hurlingham, que tiene nombre en inglés. Ah, bueno. Bueno. Hurlingham, yo estuve en Hurlingham, pero una historia larga. Estuve con una banda, estuvimos ahí por Hurlingham, que algún día le voy a contar algunas. No. En otro bloque. No, esto fue en el 2000, ¿no? Bueno, cuando hagamos el bloque de los 2000. Ahí está. Seguimos con Billy Idol. Bueno, después de haberse instalado ahí, se vino el punk y la generación X. Vivió en Woking antes de acudir a la Universidad de Sussex, solamente un año antes de unirse a Brawling Contingent, formado por fans, escuchen bien, fue formado por fans de los Sex Pistols. Miren qué referentes. ¡Qué nenes! Inspirado en esa banda, armó su primer grupo en el año 1976, al que bautizó con el nombre de Chelsea, y no el equipo de fútbol. La idea le duró poco tiempo, pero trajo consigo su nombre artístico, Billy Idol. Durante este periodo, Idol decidió convertirse en músico y formó su propia banda, Generación X, que fue más o menos por allá por el año 76. Además, se convirtió en vegetariano, la verdad que me sorprendió, porque quería parecerse a David Bowie. Generación X firmó con Chrysalis Records y sacaron al mercado 3 álbumes de éxitos antes de disolverse. Ya como solista, Idol se trasladó con su amigo de toda la vida, Farrah, para New York y comenzó a trabajar como artista solista y trabajando con Steven Stevens, un gran violero. Logró pronto un gran éxito en la MTV con temas como White Wedding y Dancing with Myself, que ya había sido grabado con Generación X. El segundo disco de Idol, Rebel Yell, en 1984 fue un éxito en las listas, haciendo a Billy Idol alcanzar el estrellato en Estados Unidos con temas como Ace, White Face, Flesh for Fantasy y el propio Rebel Yell. No sería hasta el año 86 cuando Idol presentara un nuevo álbum, Whiplash Smile. Este LP alcanzó un excelente número de ventas, con éxitos como To Be a Lover, Don't Need a Gun y Sweet 16. Este último con toques muy folk rock. Bien, vamos a ir, ¿te parece, Carlos? Vamos a ir al primer tema que elegimos para compartir con toda la gente que nos está escuchando, que es bastante. Aquí en Amigo. Todavía. Dale, vamos. Vamos, que los 80 no murieron. Sigue Billy Idol con Cradle of Love. Don't talk to me. Citizens, that about wraps it up here on Meridian for the Off-World News Bulletin. Seguramente no entendiste nada, pero a partir de este momento vas a comprender que Amin es un idioma universal. Pasar en Amil era Billy Idol haciendo Cradle of Love, uno de los clásicos, de los tantos que tiene este personaje del punk rock, si se lo puede denominar de alguna manera el estilo que hacía Billy Idol, porque, qué sé yo, para mí es rock and roll, rock, no sé. Pero bueno, dicen que era un punk. Y bueno, vamos a ponerle así, es punk. Es punk y la chica del video tiene una cara. Ah, bueno, eso no está, no sale con imágenes esto, pero bueno, pero la gente puede imaginarlo o no. O pueden ver el video, vamos a ver si sí. Lo podemos colgar en nuestra página. Ah, web, también lo podemos colgar. En nuestro canal de YouTube y si no, busquen en YouTube que está y lo va a recordar seguramente. Fue un clásico. Ya cerrando, vamos a ir cerrando la historia resumida del señor Billy Idol. Poco antes de sacar el disco siguiente, que fue Charnel Life del año 90, Idol experimentó un accidente de motocicleta en el que casi pierde una pierna. Charnel Life fue un rotundo éxito, con canciones como la que escuchamos, Cradle of Love, el tema principal de la película Fort Fairlane. Grabaría su aparición en el videoclip fotograma a fotograma por la falta de movilidad tras el accidente que tuvo con la motocicleta. Y uno ve el video y dice, mirá vos, no parece que hubiese tenido un accidente. Qué bárbaro. Pero sí se ve el efecto de movimiento fotograma a fotograma. Sí, sí, sí. Mirá vos. Así que mira, esa no la sabía. ¿Usted la sabía? No, me acabo de enterar. Mirá vos. Así que la gente por ahí que nos está escuchando también se está enterando del problemita que tuvo para grabar ese video. Y bueno, y en la época que lo hizo, ¿no? Grabaría su aparición en el videoclip fotograma a fotograma, como bien dijimos, por la falta de movilidad que tuvo ¿no? En las piernas. Bueno, después sería convocado para actuar en el film The Doors de Oliver Stone. Este tenía reservado para él un papel importante, pero debido al fatal accidente y su larga recuperación, todo quedaría en un pequeño cameo como Cat. Y ahí, viste que estuvo ahí en la peli, que quedó por ahí, relegado, digamos. Desgraciadamente, su siguiente disco, Cyberpunk, del año 1993, fue un fracaso de ventas en Estados Unidos. Un grandes éxitos, así como su participación, se interpretaba a sí mismo en el 98 en la comedia romántica The Wedding Singer con Adam Sandler. Perdón. No. Adam Sandler. Ahí está. Y Drew Barrymore, en la que el tema principal era su mítico White Wedding. Le devolvieron la popularidad al señor Billy Idol. Además apareció en VH1 Storytellers y vendió más de 500,000 de copias en los Estados Unidos con su nuevo Grandes Éxitos en el 2001, en el que aparecía una versión inédita de Idol de Don't You Forget About Me, un tema temazo de la agrupación Simple Minds. Bueno, y ya cerrando con su disco David Playground, que salió a la venta en marzo del 2005, volvió al mundo del álbum de estudio tras casi 12 años alejados de él, pero hace muy poco, en el 2014, Billy Idol volvió a grabar un disco, y es justamente el tema que elegimos para compartir con ustedes aquí en Amil, de este trabajo discográfico, el tema que vamos a escuchar. El disco se llama Kings and Queens of the Underground y fue grabado en el 2014. Y el tema que elegimos para compartir con ustedes aquí en Amil, en el bloque de los 80, es este. If the world keeps turning and the mind... Material nuevo grabado en el 2014 por Billy Idol. No murió todavía Billy Idol, sigue grabando. Aunque no lo crean, el tema es Postcards from the Past. That are frightening, but I won't let that break me. I won't let that take me down again. So you know my story. Well, I'll tell you a secret. Inside I was hurting. Inside I was crying. Now for more. Now I'm rolling through streets that are empty to find my destination. Will you touch my fascination once again? to see. Like a memory that will last, like a postcard from the past. Yesterday is history, it's there for all the world to see. Like a memory that will last, like a postcard from the past. My future seems wide open, and tomorrow's never broken. Llega Mil Tarkanos, la banda rosarina liderada por el señor Tarkus. El tema es Frascos y fue grabado en vivo en Doña Ros. Había una vez unos chicos que soñaban con llegar a subirse y tocar en un escenario. Hoy, alguno de esos chicos se transformó en un clásico del rock. Llega a Mil Histo Rock. Thank you. Ya estamos en el Listo Rock en Amil. Qué bárbaro, loco. Che, qué buen tema eso que está sonando. Qué clásico, por favor. No serán los... No. Sí, está? Sí. Sí, señor. Usted lo ha escuchado y lo ha dicho. Esto es Box Day, una de las bandas fundacionales del rock argentino. La banda se formó alrededor del año 67 en Quilmes, primero llamándose Match 4 y luego Box Day. Ricardo, Rubén Basualdo, Ricardo Soule, Juan Carlos Jody Godoy y Willy Quiroga, que eran los primitivos músicos de esta banda. Estaba justamente Willy Quiroga en ese momento como vocalista de un grupo de folclore y se interesaba por el rock and roll, como lo había hecho en una oportunidad con un grupo llamado Los Diablos Rojos. El repertorio inicial estaba integrado por temas de Beatles, de Rolling Stone, de Kinks, de Birds, y cantaban en inglés, por supuesto. Y pronto registraron un sencillo, por eso lo que se reconoce como hito fundacional es La Balsa, con los gatos que empiezan a tener canciones propias en castellano al principio, pero luego empiezan a cantar canciones en castellano y a partir de ahí nace lo que sería el rock nacional, rock argentino, también llamada música progresiva. El grupo, como decíamos recién, cantaba en inglés. Graban un simple con el nombre de Match 4 todavía y cuando intercambian instrumentos entre Soule y Quiroga, pasa Quiroga al bajo porque no da el perfil que se buscaba en la guitarra y sí en el bajo, por lo cual él pidió a sus compañeros de pasar al bajo, dio la oportunidad de ingresar a Quiroga como bajista, que es un bajista indiscutido ya en la historia del rock, marcando una personalidad que no solamente está reconocida por todos los bajistas, sino que ha marcado, podemos decirlo, una escuela. Luego de un show en Quilmes, los productores Jorge Álvarez y Pedro Puyó le proponen grabar unos simples para su sello discográfico Mandioca, pero ahí sí aparece este tema, debían cantar en castellano. Así, sobre la marcha, cambian el nombre a Box Day, el cual sería ya el definitivo. Luego de presentarse en el Teatro Pairó de Buenos Aires con Piel Tierra, que es otro grupo del momento, también miembro de la pandilla de Mandioca, Luis Alberto Spinetta, que estaba entre el público, los felicita, pero no entiende cómo, teniendo todo un lenguaje para cantar, no lo hacía. Automáticamente traducen la letra de Bitter Sugar a Azúcar Amargo, ¿sí?, que se convertirá en uno de los primeros temas editados por Mandioca, y que es el lado, cuyo lado B sería Quiero Ser. Y bueno, dejamos por el momento la historia hasta acá y vamos con un tema, ¿te parece, Willy? Pero dale, dale, por favor, ya. Bueno, en el Listo Rock de hoy, en Amil, llega la legendaria banda Box Day, haciendo ritmo y blues con armónica. Hoy empiezo a ver con más claridad los que me rodean. Veo quién es quién, en quién puedo creer. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra se te bajo mis pies, y cuando ya amanecerá, el sol sale otra vez. Muy equivocado estuve ayer, debo de decir mejor que me engañé. A suponer que eran muchos los amigos en que yo podía creer, eran solamente siluetas, sin creencias ni fe, eran solamente poses y que aparentaban saber. Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien, y me siento muy fuerte solo por saber que amo a mi mujer. Yo se me distrajo por un momento y la buena suerte me abandonó. Y el maldito diablo sin perder tiempo en la sangre misma se me metió. Y ahora ya no tengo amigos, la buena suerte me abandonó. Poca gente hoy me rodea, solo la que me da amor. Go and get your storybook. No, no, not one of those. A real story. A real story. No dejes que nadie te lo cuente. Amin es una aventura que tenés que sentir, Amin. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, esto es Amin. ¿Me podés contar un poquito, Carlos? Porque la verdad, es más, hay gente que nos está escuchando de otros lugares, porque esto va a salir. Vos imaginate que la web es tan amplia que nos pueden estar escuchando. Llega a todo el universo. Exactamente, en una de esas en Selenia, en Saturno. Imaginate un marciano que dice, ¿y esto qué es? Exactamente, vos imaginate algo en la. Una nave espacial, la mandan. Tienen que mandar cosas, mandan a mil, imagínate. Nos van a mandar al espacio. De 1970, retomando la historia, aparece su primer álbum editado en Mandioca llamado Caliente, un álbum que los ubicó junto a Almendra y a Manal como uno de los principales exponentes del nuevo género musical, léase el rock en castellano. El disco tenía el clásico Presente, del que hablábamos recién. Exactamente. Y El momento en el que estás, que pasaría a convertirse en un himno de la música contemporánea argentina, además de convertirse en una de las canciones más importantes del rock argentino. Y una de las más cantadas en cualquier fogón que se preste, en cualquier reunión hippie. Cualquier persona que agarra una guitarra en una reunión termina cantando. Y todos ladrando la parte que hacía Soule, que no llegaba nadie. Que nadie llega, correctísimo. ¿Un matecito, Carlos, o seguimos con la historia? Vamos a seguir con la historia. Acá me pasan un dato que, según una encuesta conjunta de la MTV y la edición argentina Rolling Stone, sería la séptima canción en importancia. Según esta encuesta que han hecho estos dos prestigiosos, no sé cómo llamarlo. Sí, ponele. Bueno, y también canción para una mujer que no está, que también se convierte en un clásico de esta banda. Este álbum fue presentado en el Teatro Ópera de Buenos Aires junto a Manal, Arco Iris y Alma y Vida, logrando muy buenas críticas, como uno ya se imaginará y ya conoce, etc. Y se presentan en la primera edición del Buenos Aires Rock en noviembre del 70, donde ofrecen un adelanto de La Biblia, que es un clásico que vería a la luz algunos meses más tarde, cosechando también numerosos éxitos, aplausos, recopilaciones, reediciones y remasterizaciones, etc. Inclusive ahora, en estos últimos años, ya para ser más exacto, 2014, 2015 creo, ha habido una aparición de Ricardo Soule, que hace bastante tiempo que no está más en las filas de Vox Day, y tuvo una participación especial en el último trabajo discográfico del grupo La Renga, que si no vieron el clip se lo recomiendo, porque él toca el violín y hace un par de aportes en este nuevo tema y nuevo trabajo de La Renga, el señor Ricardo Soule, con una voz privilegiada, un gran músico, toca violín y otros instrumentos como la guitarra, en fin, ha estado en agrupaciones gospel. Eso, un multi-instrumentista, podríamos decir. Bien, ya dejando de lado el Listo Rock, ya nos estamos despidiendo del Listo Rock hoy en Amil, que el tema que nos vamos a despedir, bueno, es una sorpresita. Es una sorpresita, se lo dejamos a la gente a ver qué dice. Sí, se lo dejamos a la gente a ver si lo conoce. Y si no, por las dudas, a lo mejor en el medio del tema o al principio o al final le decimos que te ames, por si alguien... tiene una particularidad. Este disco no fue muy difundido. Por eso elegimos aquí en Amil poner este... Porque podíamos haber puesto cualquier otro clásico del cual están todos cansados de escuchar, pero no, elegimos este porque no es uno de esos, digamos, esos temas o esos discos que vos decís, bueno, no lo escuchaste muy seguido, no creo. Así que por eso elegimos este tema de vos. Bueno, nos despedimos ya de Listo Rock aquí en Amil. Amil. Seguimos en el Listo Rock aquí en Amil. Seguimos con más Vox Day. El tema, tengo razones para seguir. Y cuántas que tengo, ¿eh? Qué bueno el bloque de Easter Rock. Qué joya, qué buena música. Y qué buena banda. Qué buena banda. Sí, Box Day, una banda que tendrían que tener un poquito más en cuenta. Tal cual. Y bueno, hablamos entonces del pasado. Y ahora nos vamos a enfocar en lo que todavía para nosotros, mientras estamos en estudio, es el futuro. Uh-huh. Pero quizá para cuando usted, señor oyente, escuche este programa, tal vez sea el pasado. Así que vamos a hablar. Me siento Michael Fox, te digo la verdad. Me siento Volver al Futuro. Bueno, entonces, vamos a presentar de nuevo este bloque. Se está borrando la foto, te digo. Señor Michael Fox, venga para acá y ayúdenos con este asunto. Es muy bueno. No estamos seguros si a la hora de que este programa usted, señor Michael Fox, lo escucha. Vamos a estar ya con el Monster of Rock 2015 en el Parque de la Ciudad. Uh-huh. O si ya va a ser algo del pasado, o si todavía no se ha concretado, en fin. Mira, yo te puedo... Le podemos contar a la gente un poquito de la historia que tiene el Monster of Rock aquí en el país, sí, en Argentina. ¿Y de qué se trata este Monster of Rock? Bueno, el Monster of Rock en Buenos Aires, en la edición 2015, contará con la presencia de bandas ya legendarias del heavy metal, del clásico heavy metal. Como por ejemplo. Va a estar Ozzy Osbourne, Judas Priest, Motorhead, y aparte va a haber otras banditas. Pero le quería comentar que el Festival de Metal Monster of Rock tiene sus comienzos en el año 1980 en Inglaterra. El primero que se celebró en la Argentina fue en el año 1994, en donde estuvieron, escuchen bien, Black Sabbath, Kiss, Slayer, Hermética, Gatos Sucios, entre otros. Luego se celebraron 5 más con bandas de la talla de Faith No More, Megadeth, Iron Maiden, Slayer, Metallica, entre tantos otros artistas que vinieron a nuestro país, aquí, Argentina. Bien, el último que se hizo fue en el 2005 y luego de 10 años, o sea, en este 2015, regresa con todo, con estas bandas que realmente es un lujo tenerlas, y vamos a tener también a 3 grupos nacionales, los cuales van a ser, o serán, o son... O fueron. Exacto. Malón, Carajo y Plan 4. Así que, ya saben, este Monster of Rock va a ser increíble, o es increíble, porque van a estar estas bandas que verlas juntas realmente va a ser algo único e histórico, porque, qué sé yo, no estamos acostumbrados a ver tantas bandas de tan buen nivel, ¿no? Tantas bandas juntas. Sí, aparte de un rubro... Por ahí que no es común, ¿no? Que haya tantas bandas buenas de heavy metal y todas juntas, o sea, está bueno. Y hoy la vamos a tener aquí. ¿Qué tenemos aquí? En exclusiva, este especial, mini especial del Monster of Rock 2015 en la Argentina, aquí en Amil, y vamos a disfrutar de estas bandas. Y vamos con la primera que elegimos para compartir con ustedes. Dale. Llega a Amil una de las bandas que se presenta en este Monster of Rock 2015 en la Argentina. El grupo es Motorhead, haciendo uno de sus clásicos, Born to Raise Hell. Take it. Seguimos enganchaditos con otro de los que vienen aquí a la Argentina. Es el señor y ya legendario Ozzy Osbourne haciendo Perry Mason. We'll be right back. ¿Y ahora qué viene? Y bueno, nos estamos yendo, Carlos. Qué lástima. ¿Ya pasaron 2 horas? Y creo. ¿O 1 hora? No sé. La verdad que no sé cuánto pasó. Porque... Pero se me pasó rápido, ¿vos? Como si hubiéramos estado 10 minutos, más o menos. Intenso, te digo, fue intenso. Porque justamente esto es a 1000. Y sí, se vive a 1000, ¿o no? Se vive a 1000 y 2 horas parecen 10 minutos en este encuentro radial, virtual, electrónico. ¿Qué sé yo? Como quieran llamarlo. ¿Cómo calificarlo? Che, bueno, nos estamos despidiendo con otra de las bandas que va a estar en el Monster Rock 2015, o que bueno, está. Yo tengo una duda con esto también del tiempo. ¿Está, estuvo, va a estar, no va a estar? Porque vos decís que ya fue el Monster, pero ahora lo decís que va a estar. Entonces, estoy... ¿Vamos a quedar de acuerdo? ¿Está o no está? ¡Estuvieron! Estuvieron en el Monster of Rock 2015. Ahí está. Llega entonces en el final de 1000 Judas Priest haciendo de su último trabajo Redeemer of Souls el tema Creaturis. Chao, un abrazo a todos y muchas gracias por el aguante. Chao, chao. Nos vemos en el próximo programa de 1000. Nos estamos viendo. Chao, Carlos. Chao, Willy. Chao, chao. The night wind blows, your heart rate grows, pulse is racing faster. They're on your trail, they know you'll fail. You're flirting with disaster.